derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. ¿Qué tal? Buenos días, queridos oyentes, vecinos de la 2124. Estamos en la FM 99.7 Che Barracas, en el aire, por supuesto, en el barrio, haciendo radio en movimiento. ¿Cómo están, compañeros, amigos? ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? Un poquito fresquito, ¿no? Una mañana... Sí, por suerte. Ya empezó, volvió un poquito el fresco, lo que era... Lo que estamos esperando todo, ¿no? Era un poquito de otoño, de verdad. Así que... Bueno, ahí está, con ganas de seguir en la cama, ¿no es cierto? Sí, un poquito sí, pero bueno. El que les habla, Juan Ignacio, les dice muy buenos días. Les cuento, estamos en Callasta 3370 y hoy tenemos varios temas como para informar, además de buena música. Y bueno, y queremos saber tu opinión. Estamos en el 4301-9917 y además también estamos en Facebook, Twitter, correo. Es así... Buenos días, Juan Ignacio y Matías. Buenos días a la operadora también. Sí, estamos a través de Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es @Che Barracas, el correo, que es fmchebarracas@gmail.com, y el blog de la radio, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, sí, vamos tirando de a poco un par de títulos que estaríamos llevando hoy, que Dale. Sería el paro de subte. Sí, sí. Seguimos con también, el cronograma, claro. Sí, con el tema de paros, de subte. Tenemos la marcha para el mañana también. Un par de internacionales que estaría abarcando la parte de Paraguay, Venezuela y nada. Temas que tienen que ver con la inflación y bajas de algunas tarifas de subsidios, ya sea de la luz, del agua y el gas. Claro, es así, seguimos con el tema, este oído sordo del gobierno, como decimos nosotros. Ayer, bueno, el presidente Macri en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, sí, dando algunas razones del por qué deberíamos ahorrar energía, pero además del por qué la tarifa necesariamente no puede bajar, seguirían con los aumentos y demás. Y bueno, estamos en ese tema, en estas idas y vueltas que tienen que ver también, como decía acá Denis, el cronograma de levantamiento de molinetes y de paro, el paro de maestros también, porque no llegaron a un acuerdo con respecto a las paritarias, y algunos temas también a nivel nacional que tienen que ver con qué nos pasa a nosotros como sociedad en esta ola de violencia e inseguridad, pero también en esta crisis social en la que estamos inmersos. Sí, tal cual. Y también el tema de que, bueno, quería comentar, después vamos a estar hablando sobre una compañera que es FM La Tribu, que la vienen atacando, Sofía del Valle, sí. Bueno, por su condición, ¿no? O sea, la gente que por la homofobia y demás, como que ya viene sufriendo varios ataques y bueno, vamos a estar después un poquito más remarcando un poco eso. Así que, bueno, si quieren vamos a escuchar un poco de música, ¿puede ser? Y bueno, así nos distendemos un poquito, que hoy ha costado mucho salir de la cama. Creo que ustedes también, tal vez nos estés escuchando por primera vez y hayas sintonizado. Te recuerdo, FM 99.7 Che Barracas, por supuesto, en el aire, en el barrio, haciendo radio y con buena música también. Bueno, vamos a escuchar Dalila, Amor entre Mujeres. Thank you. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! ¡Mueve! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM, Che Barracas. Y seguimos en la 99.7 Che Barracas, por supuesto, en movimiento, en el aire, haciendo radio como todos los días de 10 a 11. Te cuento, estamos en Callasta 3370 y te podés comunicar al 4301-9917, repito, 4301-9917. También estamos en Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, correo FM chebarracas@gmail.com y blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y te cuento, nosotros que somos el Frente Popular de Río Santillán, estamos también en diferentes puntos de la ciudad, en Constitución, en La Boca, en Avellaneda, donde podés participar de lo que nosotros llamamos productivos. Tenemos herrería, carpintería, también la posibilidad de estudiar, ¿sí? Y en la provincia también estamos, ¿no, Denis? En Merlo, San Martín. Tal cual, sí. Estamos en Merlo, San Martín. Y bueno, tenemos el bachiller acá en Callasta 3370, donde se pueden acercar vecinos y vecinas para ver cómo hacen con el tema de la inscripción para el próximo año que viene, porque ya creo que no hay vacantes. Y bueno, también estamos en la Casa Popular, que es la Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dar y Manzana 10, Casa 60, para cualquier duda o consulta sobre ese tema. Claro está. Y bueno, sé que es un tema recurrente que todos los días, pero es en el contexto en el que nos encontramos, en esta emergencia económica, en esta emergencia tarifaria, la que no nos deja vivir, por lo menos con cierta soltura. Muchos realmente no están comiendo o no tienen las cuatro comidas diarias que necesariamente debemos tener, más los chicos. Se hace muy difícil vivir de esta manera. Por eso también, además de los maestros, están los que en el caso del subte, por ejemplo, la inseguridad que ha ocurrido con respecto a este hecho, que siempre lo repetimos, muy lamentable, con respecto a ese chofer que fue asesinado, que lo mataron simplemente por el hecho de matar. Bueno, la cuestión es que seguimos con la levantada de molinetes en algunas líneas, pero además también estamos hablando del subte con paros. El cronograma que se presenta para esta semana es bastante complicado, Matías. Sí, bueno, hoy la línea D levantó los molinetes nuevos de 5 y media a 7 y media, si no me equivoco. Y bueno, esa es la medida que están llevando los trabajadores del subte. Obviamente sí, van a seguir el reclamo así, ya vienen hace bastante, bueno, porque obviamente no tienen respuesta, ¿no? Y bueno, están haciendo este horario como para que la gente ingrese al subte, bueno, de forma gratuita, y de paso también hacen panfletos y demás como para informar y que la gente más que nada esté apoyando, porque ya muchos días sin ser escuchado, ¿no? Tal cual. Por eso va a haber marchas esta semana. Mañana hay una convocatoria, después vamos a estar hablando en forma telefónica con una de las compañeras que es parte de esta organización, que es la única manera de ser escuchado. Es decir, si no salís a la calle o de repente no das lugar, porque el que calla otorga. Y eso es muy importante, que se escuche y que la gente que tal vez desconoce cuál es la problemática real, y la problemática tiene que ver, además, con el bolsillo de la gente, porque en definitiva el laburante es el que más se perjudica con esto de los tarifazos, en el transporte, no suben los sueldos, el costo de vida ha aumentado muchísimo, cuesta muchísimo, mi amigo, hacer el mango en la calle porque está muy difícil. Además, hay que ver si te dejan laburar también, porque hay muchachos que de repente con un poco de dinero compran algo de mercadería, quieren vender y en espacios públicos no te dejan, te corren, la policía que te para, te pide el documento, el tema de la inseguridad, que hace que muchos estén pidiendo más fuerzas en la calle, y yo no sé si es la solución. Yo no sé si habría que cambiar, es una solución más de fondo, hay que profundizar más la problemática que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver tal vez ligado a la exclusión, el hecho de no tener la posibilidad de insertarte en la vida social, sea laburando, sea estudiando, porque está muy, muy, realmente muy difícil. Claro, con referente al paro de subtes y levante molinetes, bueno, el rechazo fue más a la paritaria firmada por la Unión de Tranvía. Claro, sí, sí. Claro, porque al sacar la personalidad jurídica y a pertenecer a la UTA, que habían aceptado ese 13%, creo yo, en las paritarias, lo cual no es lógico. Los laburantes del subte, es un trabajo insalubre, son menos horas, ha aumentado el transporte, no lo reconocen, no lo quieren ver. Es decir, hay una precarización laboral que ellos dicen que de esa manera, en la apertura esta comercial donde vienen empresas extranjeras, eso es lo que buscan, a menor costo, mayor rentabilidad, por lo menos desde mi lugar y mi humilde opinión, es lo que pienso, ¿no? Pero además de todo eso, tiene que ver con esta suerte de la vez pasada se presenta un proyecto en el Congreso donde este diputado por la provincia de Salta hizo una especie de generó un conflicto, no se llegó al quórum necesario para, porque necesariamente tiene que discutir un poco lo que tiene que ver con las tarifas. Es decir, acá en la ciudad de Buenos Aires tal vez no se note tanto, en las provincias, las pequeñas industrias, en los clubes sociales, en los almacenes de barrio, en aquellas personas que realmente no pueden sostenerse, porque vuelvo a repetir, el costo de vida ha aumentado muchísimo, no así los sueldos, y esto se refleja en las góndolas. Cada vez compramos menos y evidentemente hacemos un ajuste importantísimo del bolsillo. Sí, tal cual. Algo que quería remarcar, el tema de los aumentos de boleto, ¿no? Y tiene que ver porque, bueno, nos ponen este tipo de descuentos, supuestamente, ¿no? La tarifa que supuestamente viaja, sí, baja con el hecho de cuanto más viajás, menos te cobra supuestamente, pero también hay un caso que no sé si le pasó a ustedes, que a veces que hay veces que no, ese descuento no se hace. O sea, a mí me pasó varias veces sacar boleto, claro, tomo el siguiente colectivo, sí, y me sigue saliendo igual. Y cosa que está bien, uno puede decir, no vas a llamar a reclamar por, no sé, 5 pesos, ¿no? Pero sí, si nos ponemos a pensar todos los usuarios que hay y que cada tanto va pasando de eso, y también hay algo medio raro en el sentido de que uno no se va a poner a reclamar por eso, pero al mismo tiempo ahí es de alguna forma nos están robando, digamos, una parte baja que... Claro, pero además te faltan 5 pesos en la sube, no podés viajar, eso queda claro. Sí. Eso trae como consecuencia estos conflictos que se generan en la calle, del laburante contra el laburante, la locura de dos pibes que hacen lo que hacen, realmente que no tiene justificación de ninguna naturaleza, la inseguridad, el hecho de que la gente anda en la calle con muy alterada. Porque es la realidad. Es que tiene que ver con eso también. O sea, la gente, en realidad, la situación en la que está el país tiene mucho que ver con el estado en el que el gobierno nos está tratando, porque, digamos, que hay más hambre, está como que se va metiendo con cosas que obviamente a la gente le da bronca, porque desde que fue con los jubilados, de que es con nuestro bolsillo, de los más trabajadores, ahora también sí, fue con el tema de los comedores, de los colegios, donde a los niños le están quitando comida diciendo que están obesos, cuando en realidad todos sabemos que hay más hambre que otra cosa en el país. Entonces es pareciera una burla, ¿no? Como que empiezan a recortar, sí, y siempre sí, nos atacan cual. Al más sí. trabajador, ¿no? Bueno, y además, un dato interesante, porque además del verdurazo que hubo durante 3 días, ¿no? De estos quinteros que tratan, porque la otra vez lo mencionaron, un cajón de lechuga, el camionero pasa, es el 3 pesos. Cajón de lechuga, no sé cuánto llega al consumidor final, pero además de todo eso, aumenta el pan, aumenta la harina, aumenta el pan, y va a haber el gran panazo que se va a dar también en la Plaza de los Dos Congresos, como muestra de lo que realmente está pasando, porque yo no sé si le ponen gafas oscuras a este presidente, porque realmente parece no ver o no escuchar absolutamente nada. Claro, vive totalmente como, bueno, con la vista tapada. La con vista referente perdida. Al de la inflación de, sí, con el tema de la inflación de pasajes, creo que a partir de este mes que viene, de mayo, sí, estaría de vuelta subiendo. Ah, bien. Sí, un tema más también. Y bueno, ya que hay paros y levantes molinetes, también se ve afectada la parte de los colectivos, por ejemplo, el 9, 10, 17, 59 y la 100, que tendrían que, fuera lo normal, poner más buses en frecuencia. Digamos, antes pasaba cada 15, ahora cada 5, cada 10 o cada 8 minutos. Sí. Sí, hoy también. Sí, ayer no sé si te vieron, pero bueno, me recordó eso también, el tema de también cómo se viaja, ¿no? Porque todos vemos que aumenta. Ayer estaba viendo justo una nota que dieron en la tele que era, no me acuerdo de la línea, creo que es Belgrano Sur, que es que los usuarios viajan, digamos, totalmente explotado, el tren va saturado y viajan casi arriesgando la vida para... Tal cual, el clásico, la línea Sarmiento, la Roca que viene de la zona sur a Constitución. Que el laburante es el que peor viaja y es al que se le sube las tarifas y se le toca el bolsillo. Pero además de todo eso, y a pesar de todo eso, nosotros tenemos lo que llamamos economía popular y decimos generalmente, sin trabajo no hay futuro. Y acá la mención vale porque además de bueno que vamos a aclarar un poquito de qué se trata las marchas de esta semana y que se viene el 1 de mayo, acuérdense del 5 de mayo que tenemos este Festival de la Economía Popular, sí. Matías, lo recordamos, que sí. Se va a llevar a cabo en Avellaneda. Sí, en es en el Parque Domínico de 13 horas a 20 horas. Ajá. Y bueno, va a haber radio abierta, vamos a estar participando con varias radios, pues son varios que los que participan. Y bueno, también va a haber Feria Popular, que se va a activar justamente lo que es la economía popular, los productivos de cada barrio, sí. Y demás. Obviamente vamos a estar participando con Mecopo, con los productivos que tenemos nosotros como Frente Ario Santillán. Y también va a haber otras organizaciones haciendo el aguante ahí. Bueno, va a haber bandas en vivo aparte y un parque muy lindo como para ir con la familia, pero también más que nada el tema de apoyar la propuesta esta, que es sacar los intermediarios, ¿no? Como que vaya del productor al consumidor. Y bueno, no para bajar un poquito con esto, es nuestra forma, digamos, de luchar contra la inflación, pero también de demostrar como claro, organización agitar. Que estamos organizados para demostrar el trabajo de nosotros, porque normalmente nos dicen son vagos, son tal cual. Claro. Es un poco hacer visible el trabajo que hacemos como nosotros, como cooperativistas y demás. Que bueno, obviamente los medios o el gobierno siempre los tira como muy abajo, cuando en realidad sí. Estamos haciendo un esfuerzo realmente de años y bastante esfuerzo como para salir adelante, ¿no? A pesar de todo lo que nos tira en contra el gobierno y demás. Tal cual, que juntos podemos. Bueno, acá, si me permiten, voy a mandar un saludo a Tomasa, que nos está escuchando. Para vos un beso, Tomás, y gracias por estar con nosotros en esta mañana un poquito gris, ¿no, Denis? Una mañanita un poquito fresquita, media rara. Sí. Ahí tenemos un clima medio bajito, bueno, de la mínima que es 19, la máxima 21. Para mañana estaría 19, la máxima 24. El jueves la mínima sería 22, la máxima 25. Y el día viernes 17 la mínima y 26 de máxima. Muy bien, y seguimos en la 99.7 Che Barracas en el aire, por supuesto, en el barrio Haciendo Radio. Y en el bloque que viene seguramente tendremos la comunicación con nuestra compañera Dina, sí. Para que nos va a aclarar, y a ustedes también, de qué se trata la movilización de mañana, cuáles son los objetivos y demás. Bueno, vamos con un tema musical de Sorry Halsey. Sí, adelante. Missed your calls for months, it seems. Don't realize how mean I can be. Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown love. Sorry that I can't believe that anybody in el movimiento starts to fall in love with me. Sorry to my unknown love. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you in all of the things that we had behind. Ooh, ooh. your eyes on me in ways that no one ever could. And so it seems I broke your heart. My ignorance, I struck again. I failed to see it from the start and tore you open to the end. And I'm sorry to my unknown one. Sorry that I can't believe that any. Seguimos en la FM 99.7 Che Barracas en el aire, haciendo radio en el barrio, en movimiento. Y estamos en Callastas 3370 y comunicate al 4-301-9917. Y bueno, y en esta semana de marchas, en esta semana de decirle que no al gobierno en las calles, mañana nos movilizamos, ¿es así, Denis? Sí, así mismo, mañana estaríamos en la calle, nos vamos a encontrar todos, tipo una concentración en Constitución, de ahí calculo que estaríamos marchando hasta el Ministerio de Trabajo, sí, lo más probable que hasta el Ministerio de Trabajo. Bien, sí. Bueno, también nos pueden encontrar a través de FM, de la página de Facebook que es Che Barracas, el Twitter que es arroba Che Barracas. El correo que es fmchebarracas@gmail.com y el blog que es chebarracas.blogspot.com.ar. Sí, acá no, bueno, ahí nos pueden dejar algún mensaje, lo que sea, y también comentarnos, ¿no?, sobre los temas del día, que capaz que es lo que le está afectando a ustedes con el tema de ajuste, cómo tuvieron que modificar su forma de vida, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros creo que la mayoría estamos, sí, como dejando obviamente ciertos gustos de lado, ya no nos podemos dar ni eso. Por el hecho de los ajustes, ¿no? Cada vez más impuestos para pagar y menos gusto para darse, es así. Tal cual. Es verdad, sobrevivimos, no vivimos, ¿no? Pero bueno, ¿tenés algún comentario con respecto a Vidal, ¿no? Que es la nueva Evita, dicen. Comentame. Así es, acá, contame. Estamos riendo un poco, porque acá leíamos que tiran la gente, ¿no? Dice como que la Vidal es la nueva Evita. ¿Por qué? Porque evita que los maestros tengan sueldos dignos, evita que se frenen los tarifazos, evita que los chicos se alimenten bien, evita el ingreso de evita frenar el ingreso de Pharmacity, evita frenar el cierre de fábricas estatales, evita que tenga futuro. Sí, en ese sentido es la nueva Evita, la verdad. Tal cual. Claro, referente al tema de los vecinos y vecinas que se quieran comunicar con nosotros, también nos pueden llamar a la radio, cualquier duda, si tienen problemas, por ejemplo, de cloacas, no sé. De alguna manera, nosotros como organización nos acercamos y damos una mano, también como vecinos. Así que, tal cual, sí, está ese compromiso que, de hecho, los trabajadores acá del movimiento vienen laburando mucho en el barrio, ¿no? Haciendo gran parte del trabajo que no se hace de parte de que el gobierno no se hace cargo, ¿no? Bueno, claro. Vienen laburando bastante el tema de cloacas, bueno, cada vez que se inunda o se rompe algo, están ahí dando una manito, así que bueno, está piola eso, que se puedan comunicar y

no llegamos a fin de mes con este sueldo tan precario que tenemos, sobre todo los trabajadores y trabajadoras del sector popular, del sector de la economía popular. Así es que, bueno, eso, compañero, mañana vamos a estar en la lucha todos y todas, vamos a salir a la calle a decirle a Macri que pare la mano, que deje de ajustar, vamos a marchar por trabajo, educación y vivienda. Bien, teníamos entendido también que teníamos una movilización para el 1 de mayo por el tema del trabajador. ¿Tenés alguna idea, los horarios? Sí, mira, nosotros eso lo estamos ya así. Para el 1 de mayo, más allá que para nosotros es un día de lucha, sí. Es un día, ¿no?, de que el pueblo, o sea, es un día muy, muy importante para nosotros, recordar esa lucha que se viene sosteniendo de hace muchísimos años. Sí. Y bueno, como todos los años, el 1 de mayo vamos a estar en la calle, marchando junto a todas las organizaciones, planteando nuevamente la unidad que tenemos hoy en día en la calle. Y bueno, vamos a ir en el transcurso de la semana cerrando concretamente el punto de concentración. Pero sí te confirmo de que el 1 de mayo vamos a estar en la calle mostrando que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estamos, que este gobierno no nos quiera ver, es distinto, pero que estamos, que existimos y que gracias a toda esta organización que tenemos podemos sacar adelante muchas veces a nuestras familias. Muy bien, muchísimas gracias, Dina, gracias por atendernos y bueno, ya mañana nos estaremos viendo en la movilización. Bueno, compañeros y compañeras, mañana nos vemos. ¿Sí? Chao. Un abrazo gracias. Fuerte y arriba los que luchamos. Chao, muchas gracias, Dina. Qué buena entrevista. Qué buena entrevista. Es así, y acá nuestra compañera Dina nos ha aclarado un poco el panorama de qué se trata la movilización de mañana, también el 1 de mayo, que seguimos luchando y en la calle para ser escuchados, porque es la única manera de ser escuchados. Y bueno, para vos que tal vez nos sintonizaste por primera vez, te digo, sumate a nosotros, venite. Cualquier información que quieras tener, llamanos al 4301-9917. Te cuento, estamos en Callasta 3370 y nuestra lucha es la tuya también, porque esto, como dicen nuestros acá compañeros, como dicen nuestros vecinos, es una lucha que nos concierne a todos, porque en definitiva todos estamos en la misma situación, luchando, tratando de sobrevivir, tratando de llevar un mango al bolsillo, cuesta mucho vivir, el tema de los tarifazos, cómo atacan la educación pública, si querés o tenés un hijo donde vos querés y tu sueño es que vaya a la universidad y estás haciendo números y no llegás y te preocupás y realmente, pero bueno, de eso se trata, de ser escuchados. Tal cual. Bueno, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es @Che Barracas, el correo, que es fmchebarracas@gmail.com, y el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Sí. Tenemos un saludo, mandamos un saludo en realidad a la compañera que nos está sintonizando, para Elena Cáceres. Muchas gracias, compañera, por estar aguantándonos y nada. Tal cual, un beso, Elena, entonces, de parte de todos nosotros, nuestro equipo de comunicación. Te cuento, también estamos en Constitución, estamos en La Boca, estamos en Avellaneda, tenemos productivos, podés estudiar, estamos en la provincia. Un abrazo enorme a nuestros compañeros de Merlo, de San Martín. Y bueno, y levantamos el ánimo con buena música, ¿te parece, Cintia? Y vamos para arriba, porque a pesar de todo, no todo es malo. Vamos a escuchar el tema de Agapornis. Seguir luchando y estar de pie. Seguro. Agapornis, La Llave, vamos a escuchar. Dale. Pero llegas tú con tu inmensa luz. entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedir la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte. FM 99.7. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! En movimiento. Movimiento. Movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el bote. Y seguimos en la FM 99.7 Che Barracas. En el aire, por supuesto, en el barrio haciendo radio. En movimiento. Y te recuerdo que estamos en Callasta 3370 y que podés comunicarte al 4-301-9917. Y claro, estamos todos los días de 10 a 11 en el aire, con buena música, variada información. Y bueno, y vos podés comunicarte, darnos tu opinión, si te gustó el programa. Tal vez tengas alguna noticia del barrio. Estamos en Barracas, en la 2124. Y también estamos por Facebook, por Twitter, por correo. Sí, así es. Estamos por Facebook, nos encuentran como Che Barracas. El Twitter @chebarracas y correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Y bueno, tenemos el blog donde subimos los programas, ¿no? Que es chebarracas.blogspot.com.ar. Claro, donde la gente lo pueda volver a escuchar, o si se perdió un día de programa, bueno, estamos ahí también. Sí. Tal cual. Y seguimos con las noticias. Y bueno, ayer habíamos dicho en el bloque anterior que estaba Macri en Vaca Muerta, ¿sí? Acá en la provincia de Neuquén, y había dado una razón del porqué el aumento de tarifas, y nos pedía a nosotros que tratemos de ahorrar gas, y les pedía a los intendentes, a los gobernadores, la rebaja de impuestos, ¿no? La quita de impuestos con respecto a las boletas de gas. Y nos había puesto un gráfico donde nos comparaba con Uruguay. Uruguay no tiene gas natural, pero bueno, evidentemente incurren algunos errores el presidente. Sí. Mauricio Macri, además de no ver lo que la realidad es. Sí, decinos. Claro, con referente, bueno, tras el pedido del presidente Mauricio Macri, Vidal eliminó por decreto impuestos a los servicios, y mayor baja será en la luz, que también se reducirán en la boleta de electricidad, que será el 10%. En el gas la retracción llegará al 6,3% y en el agua del 3%. También hubo conflictos referentes de la CTA y la ATA, creo que cuando el presidente recién bajaba al aeropuerto de Neuquén, se hacían presentes también los otros compañeros de otras organizaciones como reclamando por el tema de la inflación. Sí, tal cual, o sea, obviamente en reclamo, bueno, ya los trabajadores dicen que obviamente van a repudiar cada vez que Macri vaya para la provincia, porque es un un empresario, ¿no?, entre comillas, que está trabajando más en contra de la gente y bueno, obviamente no van a estar apoyando las medidas que viene tomando este gobierno, ¿no? Así que siempre, cada vez que vaya, va a ser repudiado. Esto lo organizaron, digamos, los compañeros de ATE. Por otro lado, quería comentar un poquito de que, bueno, nosotros ya estuvimos cubriendo lo que es una movida que se hizo en Capital hace ya un par de semanas, que es por el proyecto que tiene el gobierno de la UNICABA, que es donde quieren cerrar los profesorados y demás. Sí. Y bueno, justo ahora tenemos una comunicación que nos acaban de enviar, donde está José Díaz, que es coordinador del Centro de Estudiantes del Profesorado Normal 5, y bueno, donde manda un audio informativo donde nos comenta más o menos cómo está la situación, ¿no? ¿Lo podemos escuchar entonces? Esta es una vigilia, la estamos haciendo junto con 5 profesorados de la ciudad. Es parte, digamos, de un plan de lucha pidiendo el retiro del proyecto de ley que plantea la desaparición de los 29 profesorados de la ciudad y la creación de una universidad docente. Un proyecto, digamos, que plantea un ajuste, una reducción de la planta de docentes, de trabajadores auxiliares también, pero fundamentalmente entendemos que es un ataque a la educación pública porque, digamos, hay todo un esquema de privatización de detrás de la universidad pública, aparte de que barre con 100 años de historia de los profesorados de formación de la ciudad, y bueno, nos perjudica porque, por ejemplo, nosotros somos un profesorado que está en el sur de la ciudad. Acá vienen compañeros de la 21, de la Boca. Si se crea una universidad docente que va a tener una sola sede en la zona norte, los compañeros van a tener muchos problemas para viajar. Entonces entendemos que digamos que también va a ser dificultoso por eso. Los argumentos que tiene el gobierno para esto, para nosotros son falsos, porque dice que creando una universidad se jerarquizaría la formación docente. Nosotros entendemos que no es así, que bueno, nosotros, por ejemplo, acá necesitamos, tenemos un montón de falencias, no tenemos guardería para las compañías que tienen hijos, no tenemos internet muchas veces, las computadoras, digamos, de backup están, digamos, sin poder usarse por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, materiales. Entonces, bueno, si se pretende jerarquizar la formación, habría que poner los recursos necesarios, aumentar el sueldo a los docentes. La mayoría de los docentes son interinos, no son de planta. Hay un montón de falencias que entendemos que no son argumentos válidos para este proyecto de ley. Y bueno, más que elocuente el tema, ¿no? Se apunta, y es verdad, a la educación pública. Ahora un gobierno, un Estado que no apuesta a la educación, realmente es un Estado que no está mirando a lo propio, ¿no? Que está mirando para otro lado. Esto tiene que ver con los que nos gobiernan y administran nuestro bien, esto de la distribución de la riqueza, que no es así, ¿sí, Matías? Tal cual, es un poco como comentamos ¿no? recién con Dina, porque tiene que ver con el que este gobierno quiere hacer, claro, para unos pocos, ¿no? Acá están cerrando, quieren cerrar más de 25 profesorados, o sea que imagínate todos los trabajadores que hay, toda la gente que estaba concurriendo a estos profesorados, y para unificar todo en uno y que sean solo unos pocos los que tengan el privilegio de estudiar, digamos, ¿no?, estas carreras. Entonces es claramente también una discriminación, porque la gente que obviamente que estamos lejos de zona norte, se te va a complicar, aparte de lo que estamos comentando, ¿no?, y el tema de los aumentos de boleto y demás. Esto es un viaje, son las horas de viaje, es el tiempo que vos podrías estar utilizando para estudiar, y es como que va poniendo trabas para que la mayoría no podamos crecer, ¿no? Porque vamos a decirlo así, en realidad es un gobierno para unos pocos. Y es así, el hecho de no estudiar hace que vos no puedas tener una crítica, no puedas decir no, acepte todo lo que se te imponga, y quieren un pueblo que no piense, porque en definitiva es lo que busca. Tal cual, sí, como que el gobierno quiere que la gente no estudie para que esté siempre estancado en el mismo lugar, digamos, en el tema de progresar, porque siempre igualmente vamos a estar luchando por una educación pública, salud pública, trabajo digno para todos. nada, estaremos apoyando siempre. Tal cual, y eso se trataba de la comunicación que tuvimos con nuestra compañera Dina, que nos explicaba la dignidad que tenía que ver con nosotros, los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, la libertad de poder elegir realmente con cierto fundamento y conocimiento, y tiene que ver, y eso implica a la educación. Sí, también tiene que ver con las promesas, ¿no?, que se hicieron. Acá hay un poco los flyers que se enviaron para la convocatoria de mañana, donde claramente dice, ¿no?, por ejemplo, que se prometieron 3.000 escuelas, de las cuales solo hizo 300. Bueno, después está el tema de vivienda, ¿no?, que, bueno, sí, prometió pobreza cero, y hoy la pobreza alcanza en 13.000 millones, el 48% son niños, o sea, en pobreza, ¿no? O sea que la suma es en base a cifras, igual que prometió un millón de viviendas, de la cual construyó solo 5.168. O sea, las promesas a mitad de camino, y bueno, es la típica. Es como que hacen todo esto como un show para ellos, porque es como hacen una parte para mostrarle para mostrarla por los medios, y con eso ellos se justifican. Fue como el caso que tuvimos acá, que estuvo la Reta, ¿no?, también. Tal haciendo cual. Un enfoque, un panorama por arriba de lo que supuestamente hacen, cuando en realidad para el otro lado no se muestra nada. Y bueno, obviamente cuando le pidieron hablar con él salió corriendo, ¿no? Tal cual, y esto nos pasa, lo que nos pasa a nosotros pasa en la región, sí, Denis, tiene que ver con lo que, bueno, las últimas elecciones que hubo en Paraguay, las próximas elecciones que va a haber en Colombia, en México, y este lineamiento de estos empresarios, pseudos empresarios que llegan a la presidencia de la nación. Así mismo, bueno, el tema de Paraguay, ya sabemos que el 22, el domingo pasado, bueno, hubo las elecciones presidenciales. Y nada, Audo Marito Benítez, bueno, tendrá más apoyo legislativo de lo esperado. Tengo una nota que donde consolida la victoria por 4 puntos de diferencia, que es de 46%, y la de Efraín, que sería el 42%, que le dieron la presidencia para los próximos 5 años. El líder del Partido Colorado conoció ayer los resultados de las elecciones legislativas, donde también fallaron las encuestas. Estrenó su nuevo papel de presidente electo de Paraguay con una jornada de descanso absoluto. Y bueno, nada, tiraron un par de datos. Los nuevos congresistas serían del Partido Colorado, que son de 17 personas, del Partido Liberal, que son de 13, del Frente Guazú, que son de 6 personas, de Patria Querida, que son de 3, Cruzada Nacional, que es de 1, Hagamos de 2, de PDP es de 2, y UNACE, que es 1. Claro que sí, ojalá, digo yo, ¿no?, es un deseo, es una esperanza de que mejoren estas relaciones entre el Estado y el pueblo, porque en definitiva el pueblo gobierna a través de sus representantes, o por lo menos sería la idea. Pero bueno, y seguimos en la FM 99.7 Che Barracas, en el aire, claro, en el barrio, haciendo radio en movimiento. Y acordate, estamos en Callasta 3370, y después de esta serie de informaciones que hemos dado, tal vez tenés alguna opinión en particular que nos quieras decir aquí en el aire. Y te digo, sumate, estamos en el 4-301-9917, pero además también podés comunicarte por Facebook, Twitter, correo, ¿sí? ¿Es así? Tal cual. Tenemos abierto el Facebook, donde pueden dejar mensajes, y lo vamos a leer en la brevedad, que es el Facebook Che Barracas, después el Twitter @Che Barracas y fmchebarracas@gmail.com sería el mail para dejar mensajes. Aparte de, bueno, de las vías y de que se pueden acercarnos a los diferentes locales que tenemos acá en el barrio. Así que nada, está la invitación ahí. También está la invitación también que vengas si querés terminar tu bachillerato, tal vez la primaria, tal vez no estés más cerca de Constitución, porque estamos también en Constitución. Estamos en La Boca, tal vez vivas en La Boca. Estamos en provincia, tal vez nos estés escuchando y estés laburando, porque estamos en Merlo, en San Martín, tenemos productivo, tenemos posibilidades. Y bueno, ahora nos vamos a algún tema en particular. Nuestra compañera cooperadora Cintia nos está diciendo que seguramente, a ver, Matías. Vamos a escuchar Shakira, el tema Suerte. Vamos con Shakira entonces. Extrañas, yo puedo escalar los sabes que estoy a tus pies. FM 99.7, Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Y seguimos en la FM 99.7, Che Barracas, en el aire. Mi amigo en el barrio, por supuesto, haciendo radio en movimiento. Y estamos, te cuento, en Callasta 3370 y podés comunicarte al 4301-9917, pero también te damos en Facebook, Twitter, correo, blog. Tal cual. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es Che Barracas, el correo, que es fmchebarracas.chebarracas@gmail.com, y el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Tal cual. Pero quería comentar algo, si les parece, que tiene que ver también con el contexto en el que estamos nosotros. También emergencia económica, tarifarias, noticias repetitivas que hacen a esta preocupación que tenemos todos. Pero además, ¿qué nos pasa? Digo, Matías, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad? Esta es una autocrítica, tal vez, no lo sé. ¿Qué pasa? Porque más allá de la inseguridad, ¿qué nos está pasando a nosotros? Sí, así es, porque ahí siguen habiendo también algo que capaz que hace rato no tocamos el tema, pero lo que es el tema de violencia de género, lo que es la homofobia y demás, que sigue vigente, ¿no? Aunque es algo ya que como un poco hasta prehistórico, diría, porque la aceptación, ¿no?, hoy en día tiene que ser cada uno, ya sabemos que es libre de su decisión, ¿no? Tal cual. Sin embargo, acá pasó en este caso con la compañera Sofía del Valle, que es una trabaja acá en FM La Tribu, que está en Almagro, y bueno, viene sufriendo también por ella, por su condición, que bueno, es lesbiana, ¿no? Viene sufriendo ataques de siendo atacada, golpeada, llegó a hacer denuncias, pero bueno, digamos que hoy en día la justicia como que se reacciona tarde, ¿no? Porque yo digo, en este contexto me planteo el hecho de que mayormente cuando vemos que hay muchos casos de violencia de género y donde sabemos que vienen haciendo denuncias desde meses, y entonces yo me pregunto ahí como que qué es lo que hace la justicia, ¿no? Realmente, porque sabiendo el caso, cuando ya uno está haciendo la denuncia y demás, pareciera que siempre está esperando lo peor. Entonces, ¿no? De acá, obviamente, del Frente Popular, todo nuestro apoyo con Sofía del Valle, ¿no? Y bueno, nada, también lo mencionamos en base a que hay que concientizar un poco sobre esto, porque es un tema que, principalmente, que la justicia, no sé, es como hacer la denuncia y fuera como si es papel mojado, porque al tiempo ya no queda en la nada. Y bueno, después nos enteramos, ¿no?, de todos estos casos, que también en base a que la justicia no hace nada, también es que la persona que es machista, ¿no?, que ejerce la violencia, como que se siente impune, y es por eso que también así no se para la mano. Y bueno, es algo que desde mi punto de vista ya tiene que parar, ¿no? Porque hoy en día estamos en, obviamente, es la libertad del cuerpo de uno, y no sé, más que nada, más allá del género, de la sexualidad que uno tenga, y también es el tema de respeto, porque somos personas, y que haya hoy en día este hecho de violencia, ¿no?, porque uno está en desacuerdo en una idea, me parece, la verdad, que es lamentable, ¿no? Claro que sí, pero además el tema de los abusos sexuales infantiles, ¿no? Cuando hablas de justicia, una cosa es el aparato judicial y otra cosa es la justicia. A veces van de la mano y otras veces no. Y esto involucra también el tema de inseguridad, los abusos, la violencia institucional en la que estamos inmersos. Tendrá que ver todo con todo. No sé, es para analizarlo mucho con mayor profundidad, esta cuestión que tiene que ver con nosotros y como sociedad. ¿Y qué hacemos frente a esta problemática? Tal cual. Nos llegó un mensaje de un oyente que nos está sintonizando para Lidia Zárate, que está en el otro local, que se encuentra en el Club Popular Lari, en la Manzana 10, Casa 60. Bueno, saludos para todos los compañeros del comedor y... Un beso para todos, entonces, de parte nuestra. Y bueno, y seguíamos con este lineamiento, ¿no?, de la sociedad en crisis, digo yo, ¿no? Donde el Papa Francisco, casualmente, la semana pasada había hecho una declaración donde pide disculpas porque no había tomado en cuenta realmente el tema de los abusos que tiene que ver en nuestro país vecino Chile, que tiene que ver con el Instituto de Hipoacústicos acá en Mendoza, en La Plata, en fin. En la era tecnológica, como digo yo, en este mundo globalizado, donde supuestamente estamos con mayor libertades, entre comillas, pasa lo que nos pasa. Sí, tal cual. Y quería agregar un poco también que, como comentábamos ahí temprano, que el tema también de la violencia tiene que ver con el gobierno que está de turno, ¿no? Y también las cosas que apoya y las cuestiones que apoya, porque, digamos, que siendo... Bueno, vamos a decirlo como es la realidad, ¿no? Es un gobierno que discrimina bastante y genera todo este odio, ¿no? En el cual la gente hoy en día también se ve apoyada y respaldada justamente por eso, ¿no? Porque como que se siente con libertad del machismo y demás, que el gobierno en parte pareciera que apoya o por lo menos hace la vista gorda, porque no son casos que son puntuales. Nosotros sabemos que pasan, pero ¿a dónde está, ¿no? El que tiene que responder, ¿dónde está? ¿Para dónde está mirando, no? Por eso tengamos cuidado con los mensajes que nos baja, con las líneas que nos bajan. Porque realmente cuando un pibe no tiene posibilidades es cuando está confusa la cosa, porque en definitiva estamos subestimando a los chicos que sí tienen ganas de estudiar, sí tienen ganas de trabajar, pero tienen posibilidades de hacerlo. Y si este gobierno además sigue mirando para otro lado, van a tener menos posibilidades. Por eso hay que apuntar a la educación pública, a la salud, a la libertad, porque hay dos bienes que siempre digo yo que son lo más importante del ser humano. Uno es la vida y otro es la libertad. Pero la vida tiene que ver con esto, con la salud, la educación, la posibilidad. Y bueno, sí. Nos estamos, amigos míos, despidiendo. Y acordate, estamos en la FM 99.7, Che Barracas, en movimiento, siempre en movimiento, en Callasta 3370, y te esperamos mañana a vos que te sintonizaste por primera vez, y a ustedes desde acá les agradecemos muchísimo que estén con nosotros todos los días de 10 a 11. Y bueno, será hasta el día de mañana. El que les habla, Juan Ignacio, le dice muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, que Dios los bendiga. Será hasta el día de mañana, ¿sí, mis amigos? Sí, muchas gracias por sintonizarnos y bueno, mañana estamos de vuelta de 10 a 11 a través de la 99.7 FM Che Barracas y me voy despidiendo con usted, Denis. Bueno, yo soy Matías y bueno, me despido, agradezco a Romy, a Cintia que están allá ayudándonos en producción siempre, bueno, a Denis, a Juan que me acompañan acá y bueno, nada, obviamente a todos los que nos escuchan, nos pueden sintonizar, bueno, como ya dijimos, y también por la aplicación que está en el Play Store, que bueno, nos buscan también como Che Barracas. Bueno, será hasta mañana y bueno, que tengan un buen día. Lo que yo siento por ti no tiene explicación. Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano. Volviste divertido lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me he robado el corazón poco a poquito. En movimiento, derribando estructuras. Favorito.